No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con María de la Paz Herrera, quien trabaja en la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Hay un trabajo realizado conjuntamente entre la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, llamado Parí como una condenada, en el cual se habla sobre las víctimas de la violencia obstétrica en la prisión. Y un informe recomienda que se tomen medidas alternativas al encierro carcelario para mujeres embarazadas y con hijos pequeños. Paz, ¿cómo te va? Te saludamos desde la gente y su casa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Quería que nos cuentes de qué se trató este trabajo realizado conjuntamente por estas cuatro instituciones y cuáles fueron las conclusiones del mismo. Bueno, el trabajo trata de indagar acerca de las experiencias que vivencian las mujeres privadas de la libertad en lo que significa el proceso de embarazo, nacimiento y posparto, estando justamente en una situación de encarcelamiento. Indagamos en las prácticas y malas prácticas que han vivido y con un anclaje, digamos, de derechos humanos focalizados en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la posibilidad de decidir libremente acerca de cómo llevar a cabo ese proceso biológico. Y detectamos muchas malas prácticas que se encuadran dentro de lo que la ley 26.485 determina que es violencia obstétrica, es decir, particulares malos tratos, agresiones, tanto físicas como verbales y emocionales, que sufren las mujeres al momento de, en el momento final de su embarazo y en el momento particular de dar a luz y de tener esos primeros momentos tras el nacimiento de sus hijos o hijas. Y bueno, en el curso, digamos, de ese trabajo, trabajamos articuladamente con varias instituciones que vos las nombraste, y ese fue como un desafío muy grande, porque determinar objetivos conjuntos, acordarlos y llevarlos a cabo siempre es un desafío, y mucho más cuando son varias las instituciones y las personas que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo materializar ese trabajo. Nos movía, digamos, la inquietud y la intención de indagar en estas cuestiones y de tratar de llevar, de visibilizar las experiencias particulares que tienen las mujeres privadas de la libertad en estos momentos. Sabemos que la violencia obstétrica la atraviesan en general todas las mujeres, no es algo, digamos, particular o exclusivo que viven las mujeres encarceladas, pero ellas lo viven de una manera muy especial, porque la privación de la libertad genera más restricciones, más limitaciones, muchas más angustias, porque obviamente no pueden decidir salir de la cárcel para ir a parir un hospital, dependen, digamos, de las autoridades penitenciarias, de médicos, para poder entender que ellas están atravesando el momento final del embarazo, que tienen que ir a dar a luz y que bueno, que les tienen que abrir el camino para que eso sea llevado a cabo. Y bueno, como te decía, con respecto al trabajo de campo, decidimos, identificamos algunas unidades penitenciarias donde hay mujeres privadas de la libertad que atravesaron embarazos y partos, estando privadas de la libertad. Y también trabajamos en una cárcel en particular de la provincia de Buenos Aires, que también tiene mujeres con estas características. Paz, algunos ahora, datos importantes. El primero que yo estoy viendo aquí es la mayoría de las mujeres encuestadas, el 94%, inició el trabajo de preparto en la cárcel, en la unidad penitenciaria. Sí. Esto quiere decir que no fue llevada a un hospital ni a un sanatorio, nada, simplemente empezó en la cárcel. En, gen- En general, los trabajos de parto siempre aparecen, digamos, en un lugar que no es un centro de salud, digamos. A las mujeres que estamos en el medio libre nos ocurre en la casa, en nuestro trabajo, en alguna actividad, y no necesariamente tenemos que ir a atravesar esa fase a un hospital, a un centro de salud. Sí, lo que necesitamos tener es información y pautas de que nos permitan identificar en qué momento nos tenemos que mover hacia un centro de salud o pedir la ayuda médica que sea necesaria. El tema es que obviamente las mujeres que están privadas de la libertad van a atravesar esa fase final del embarazo, o sea, como el desencadenamiento de la primera fase del parto, estando privadas de la libertad. El tema es que en esa fase, cuando se advierte la necesidad de ocurrir al centro de salud, las penitenciarias deberían escuchar de manera diferente a las mujeres que están atravesando ese proceso y rápidamente atender sus necesidades y conducirlas. Y cuando me refiero a atender a sus necesidades es darles previamente información para que se queden tranquilas, para que puedan identificar en qué fase están de su embarazo, de su inicio del comienzo de trabajo de parto, para que puedan identificar si hay alguna anomalía, también escucharlas si ellas identifican que hay algo extraño, raro, y inmediatamente actuar, ya sea proveyéndoles la atención médica en la unidad que corresponda o conduciéndolas al centro de salud, ya sea para algún control más exhaustivo o ya para ir a tener su bebé. Claro, en estos casos la mayoría dice que, bueno, tardaron en atenderlas y que además, bueno, en muchos casos hasta fueron trasladadas en unidad de, es decir, en patrulleros o en unidad de traslado de presos, como quien dice. Sí, el momento del traslado es uno de los más problemáticos que hemos identificado en la investigación, porque primero porque se retarda esa escucha que necesitan las mujeres embarazadas en el marco carcelario de que están por nacer, por tener el parto, entonces que necesitan que las trasladen, y esa instancia se burocratiza un montón. ¿Por qué? Porque necesitan que la escuche la celadora que está en el pabellón, abra la puerta y que decidan conducirlas al centro de salud, que en la sala médica de la unidad las revisen o las atiendan y, bueno, den el ok médico para el traslado, después las revisan, algún tipo de revisación de salida que tiene que ver con cuestiones de seguridad, y en cuarto lugar esperar que esté el móvil de traslado, que no siempre es un móvil adecuado, que no siempre está en condiciones, digamos. Una de las cosas que nosotros también observamos en la investigación es que los dispositivos de traslado, los móviles, deben estar en unas condiciones, digamos, apropiadas para conducir a una mujer que tiene una panza enorme, que está con dolores, que tiene que moverse, digamos, rápidamente hacia el centro de salud, y eso no siempre está disponible. Y los retardos en el traslado han significado que hayan ocurrido situaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, muy, muy grave. De hecho, ha habido partos en las cárceles que se han llevado a cabo en violación a lo que determina la ley, porque los partos deben ocurrir por fuera del ámbito carcelario. Han ocurrido en los pabellones o en las instalaciones carcelarias porque los traslados no se llevaron a cabo en tiempo y forma. Entonces, ese es un punto muy relevante de nuestra investigación que nosotros destacamos como una conclusión, como una pala práctica que debería ser revisada por los centros penitenciarios, por las autoridades, digamos, que tienen que tomar decisiones en estas materias y revertirla, ya sea desburocratizando ese traslado, haciendo una escucha activa de la mujer que está solicitando la ayuda, el auxilio o que está informando, voy a tener el bebé. Y por otra parte, bueno, que se agilicen todos los mecanismos para que el traslado sea llevado en tiempo y en forma, sin dejar a las mujeres esperando por mucho tiempo con todas las angustias y los dolores físicos que están atravesando justamente en este momento. Hasta aquí la primera parte del informe sobre violencia obstétrica en prisión, realizado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.